Aires ya no están acostumbrados a este tipo de cosas que son de extrema gravedad. Hay una ley nacional sobre la edad jubilatoria docente que se sancionó hace unos años, nada más, que indica que los docentes universitarios, cuando llegamos a la edad jubilatoria de 65 años, podemos ejercer nuestro derecho a opción de trabajar hasta los 70 años. Todas las universidades públicas de la Argentina cumplen con esta ley, a excepción de la Universidad de Buenos Aires. El Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, que es del año 1958, indica que los docentes se jubilan a los de la UBA, se pueden jubilar, pueden ejercer su trabajo, salvo que sean designados profesores consultos, honorarios o méritos, a los 65 años. En el año 1958, la edad jubilatoria oficial era los 60, y la idea era que el docente, que está a esa edad en la plenitud o su apogeo intelectual, digamos, pudiese seguir ejerciendo su tarea, seguir formando gente, seguir formando equipos de investigación. La Universidad de Buenos Aires hace muchos años viene incumpliendo estas leyes y cuando los docentes cumplimos 65 nos deja cesantes. A mí me falta mucho, pero obviamente hablo en primera persona y en plural porque soy docente. Ha cometido actos de muchísima gravedad, como por ejemplo docentes que, como no pensaban jubilarse, no tramitaban su jubilación, se quedaron de golpe por la cesantía en el cargo y no tener la jubilación, sin ingreso y sin cobertura médica, de golpe, introspectivamente. Este caso, el de la cesantía actual, que se trata de Guillermo Gigliani, es aún más grave porque Guillermo Gigliani es el secretario general de la Comisión Directiva de AGDN Económicas, de Asociación Gremial Docente. La Asociación Gremial Docente, AGDE, del cual soy integrante de la mesa ejecutiva, es uno de los tres sindicatos docentes de la UBA, bueno, el sindicato que está nucleado en Conado Histórica, y Guillermo Gigliani se ha caracterizado por ser históricamente un luchador porque los planes de estudios de la Facultad de Económica sean pluralistas, heterodoxos, porque no haya una sola voz, que es la voz neoclásica, la voz de una sola escuela que lleva a varios economistas a hacer afirmaciones como el que no trabaja es porque no quiere, o la inflación es causada simplemente por la emisión monetaria. Guillermo Gigliani ha combatido estas ideas y ha peleado porque los planes de estudio sean plurales. Guillermo Gigliani ha peleado durante muchísimos años, durante décadas, para terminar con la arbitrariedad en la Facultad de Ciencias Económicas. Actualmente en la UBA, en Económicas de la UBA, más del 50% de los docentes son ad honorem y muchos docentes tienen trabadas sus designaciones por motivos ideológicos. Las autoridades vinculadas con la franja morada de la Facultad de Ciencias Económicas frenan las designaciones de distintos docentes, y Guillermo Gigliani ha sido realmente un emblema en estas luchas. Es también un destacado economista de Ledi, de economistas de izquierda, que también siempre ha peleado por la unidad de todas las organizaciones políticas que peleamos por la unidad, valga la redundancia, de todos aquellos que peleamos contra la opresión, ¿no? Y la organización de los sectores populares, que ha puesto la economía como ciencia al servicio de los movimientos sociales. Entonces la cesantía, bueno, en el caso de Guillermo Gigliani, le llegó una notificación en enero, una carta de documento indicándole que quedaba cesante en su cargo por haber superado los 65 años. Y esto viola la ley nacional que le permite a Guillermo Gigliani trabajar hasta los 70, y además viola convenios internacionales que implican el respeto al ejercicio de la actividad sindical, ¿no? Claro. Sí, Maru. Sí. No, por favor. Uno escucha todo eso, es medio difícil entender cuál puede ser un punto de quiebre de esta situación, digamos. Bien, por eso, sí, la verdad es que parece bastante complicado, pero lo que es en este clima bastante pesimista, lo que es auspicioso es que, bueno, mañana vamos a estar haciendo una asamblea en la Facultad de Ciencias Económicas, mañana miércoles 11 a las 18:30. La Facultad de Ciencias Económicas queda en Avenida Córdoba, entre Junín y Uriburu, desde ya. Y bueno, esperamos a no solamente a todos los docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, porque Guillermo ha sido un luchador muy enfático también por los derechos de los estudiantes, sino que, bueno, esperamos que todas las personas que se quieran acercar, porque también vamos a hacer una manifestación, vamos a estar allí. También lo que quería agregar es que este caso no es un caso aislado, ¿no? El año pasado las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, afines tanto al Comité de Capital de la Unión Cívica Radical y del PRO, Justi es un funcionario simultáneamente del radicalismo y del PRO, cerraron arbitrariamente el curso de Andrés Aciaín, un economista, bueno, asiduo concurrente de 678 y demás, ¿no? Más allá de que yo no comparta en particular los posicionamientos políticos de Andrés, es un economista muy riguroso y que por su posicionamiento ideológico contrario al radicalismo le cerraron el curso. También, por ejemplo, se han dado irregularidades en concursos de renovación de titulares de cátedra en el ciclo básico común, porque por influencia, ¿no?, de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas que estaban en el jurado del concurso de renovación de Pablo Fucci, porque Pablo Fucci tiene en su cátedra docentes que son considerados inadecuados por Emiliano Jacobiti, el presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical y funcionario de la UBA, porque hay docentes que son de izquierda en la cátedra de Fucci. Entonces, por eso, bueno, en un concurso que muchos de nosotros estuvimos de observadores y veedores, se han dado varias irregularidades procedimentales para perjudicar a Fucci. Entonces, bueno, la asamblea de mañana no es solamente por la situación de Guillermo Gigliani, que intenta hacer una embestida contra realmente contra todo el activismo de la Facultad de Ciencias Económicas, que pelea por pluralidad en los planes de estudios, sino que, y bueno, es una embestida desde luego contra todos aquellos auxiliares docentes que tienen sus designaciones trabadas por motivos ideológicos. Hay designaciones trabadas hace 5 años, y Guillermo Gigliani es una de las únicas personas que con su nombre y apellido encabezaba este tipo de peleas, ¿no? Claro, y sí, es la verdad, es una situación, me parece que también excede, o sea, puntualmente me parece muy serio, digamos, todos los hechos que vos contás. Creo que tiene que ver también con un estado de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí, desde luego. Lo interesante es que, tristemente interesante, ¿no?, es que la Universidad de Buenos Aires tiene un concepto muy preocupante sobre la autonomía, ¿no?, universitaria. La Universidad de Buenos Aires dice que la ley que sancionó el Congreso de la Nación sobre la edad jubilatoria docente, que al fin y al cabo es una ley laboral, atenta contra el estatuto de la universidad. Entonces parece ser que el estatuto de la Universidad de Buenos Aires, que dice que la edad jubilatoria es 65, está por encima de una ley laboral. Por ejemplo, bueno, no sé si lo han discutido alguna vez en el programa, pero los únicos trabajadores estatales, al fin y al cabo, que no tenemos convenio colectivo de trabajo aún, somos los docentes universitarios, y si no me equivoco de alguna fuerza de seguridad, porque a veces el tema sindical obviamente es diferente en ese tipo de actividad que en el resto de las actividades, pero nosotros no tenemos convenio colectivo de trabajo, lo cual obviamente es muy grave, y durante los últimos años se avanzó en una negociación por un convenio colectivo de trabajo. La UBA, que tiene de forma unificada su personería para negociar en el Consejo Interuniversitario Nacional, se retiró de la mesa de negociaciones del convenio colectivo de trabajo y ya manifestó que no va a cumplir lo que se firme. Es decir, la UBA dice, no, la autonomía universitaria dice que yo me rijo por mi estatuto. Entonces, con este criterio, en el caso mío, que bueno, que también soy delegado sindical, no sé, si el director del ciclo básico común, que es donde doy clases, de golpe se le ocurre sacar un revólver y dispararme, pueden argumentar que es un conflicto dentro de la universidad, entre el director del ciclo básico común y un docente, y hay autonomía universitaria. Si no están cumpliendo leyes laborales, si el convenio, si están incumpliendo convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que no es una organización, que finalmente defienda todos los derechos laborales, pero bueno, debería, si incumplen convenios de la, si incumple el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que le permite a Guillermo ejercer su actividad sindical también, ¿no? Finalmente, se incumplen leyes laborales y manifiestan que anticipadamente no se van a sentar a conversar con ningún sindicato o federación docente porque, según los criterios que ellos entienden por autonomía universitaria, no se debe discutir. Claro, y es bastante preocupante. La verdad que sí. Autonomía es mismo, ¿no? Históricamente fue bastante así, bastante preocupante, y se han cometido bastantes barbaridades en el nombre de la autonomía universitaria, pero que por otro lado entiendo que también se usa como argumento a veces para querer quitar esa autonomía universitaria, ¿no? Es un debate de doble filo. No podemos caer en algo que implique la intervención, pero bueno, también es necesario que reflexionemos que esta autonomía universitaria, ¿no? Que la UBA se escuda en eso mismo, que a veces desde el activismo, digamos, hemos utilizado la autonomía universitaria para de alguna manera eludir el cumplimiento de la ley de educación superior, que ha sido bastante nefasta, y para justamente eludir la injerencia que intentaron tener organismos como el Banco Mundial en las universidades. Pero bueno, desde luego que autonomía universitaria no puede ser autismo, cumplir leyes, derechos laborales, ¿no? Claramente que no. Y la verdad que también, como esta discrecionalidad en la aplicación de los derechos de los trabajadores, cualquier tipo de trabajador, es bastante violenta. Sí, desde luego. Me parece que una de las imágenes más violentas que vi también en las últimas veces, en este momento, en el más allá del conflicto de Guillermo Gigliani y los económicas, otra unidad académica, digamos, muy afectada por despidos arbitrarios o, por ejemplo, designaciones de titulares de cátedras sin concursar para quitar cátedras que son consideradas de izquierda o incluso progresistas y controlar las designaciones. Esto está pasando mucho en el ciclo básico común. Y en la última protesta que organizamos desde AGD con los estudiantes y también con trabajadores no docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, que por la mudanza algunos están peligrando sus puestos laborales, había caído un ventilador de techo en la Facultad de Sociales, ante todo juntamos estas manifestaciones y nos encontramos con, obviamente, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, vallado, enrejado, desde luego, con una guardia de infantería custodiando la entrada, y los docentes que estaban designados para o invitados por consejeros superiores de la oposición al gobierno de la UBA, autorizados para pasar, tuvieron que presentar sus documentos 5 o 6 veces y mirar parados en la sala del Consejo Superior como los consejeros superiores oficialistas tomaban sus cafecitos con media luna y demás. Y en el Consejo Superior se sometió a votación que los docentes del CDC, elegidos por una asamblea, si se les iba a dar o no la palabra, y la votación salió 20-4, obviamente rechazando la posibilidad de que los docentes de universidad afectados por un problema laboral pudiesen hablar 5 minutos. 20-4, una votación en donde evidentemente esta gente cree que la universidad es de ellos, ¿no? La universidad es para hacer negocios. La universidad económica es el emblema de esto, ¿no? Donde uno puede ir y encontrar asientos acojinados y aulas muy cómodas con pantallas y demás, auspiciadas por PricewaterhouseCoopers, por Unilever, por Ford o por Accenture, un modelo de universidad que eliminó de las carreras de grado gratuitas pero costosas finalmente, ¿no? Por los materiales de estudio y demás, eliminó en las reformas universitarias, las reformas de planes de los años 90, eliminó contenidos de las carreras de grado y los pasó a los posgrados arancelados. Guillermo Gigliani ha sido uno de los pocos docentes que en los años 90 emprendió esta lucha contra estas reformas casi en soledad y se ha dedicado a conformar grupos de estudio, se ha dedicado a formar docentes jóvenes para leer bibliografía alternativa a la oficial y tratar de formar toda una camada de personas ha formado Guillermo Gigliani, y por eso lo consideran un sujeto peligroso y por eso está embestida, ¿no? Durante enero, él se enteró por una carta de documento que lo dejaban cesante, pero muchos docentes de la UBA los últimos años se enteraron que los dejaron cesantes del CBC, de Sociales, de Filosofía y Letras. Muchos compañeros se enteraron que quedaron cesantes cuando iban al Banelco y no tenían su sueldo depositado. Una forma de trato a una persona que se dedicó 25, 30 años a la docencia universitaria realmente despreciable, ¿no? Llegar a viejo y, sí. Digamos, por decirlo de una manera, como diría Serrat, ¿no? Que llegar a viejo costando tanto, ¿no? O sea, como con una manera tan ingrata, ¿no? Sí, también hay algo que está en el trasfondo de esto, es que el entramado educativo en el nivel superior se ve muy desgastado por este tipo de situaciones, en el sentido en que no solamente se trata del trabajo de los docentes y los no docentes, sino también del tipo de educación que se consigue aplicando este tipo de mecanismos. Sí, desde luego, uno lo que se encuentra es con una estructura pedagógica desde ya y monologal, ¿no? En donde el rol del docente parece ser, y esto se exacerba en la Facultad de Ciencias Económicas, el rol del docente es el dictado de una clase magistral, prácticamente sin participación estudiantil. A mí me ha pasado que me han maltratado bastante en el ciclo básico común por pedir aulas con una disposición semicircular o por simplemente plantear a las autoridades del ciclo básico común que ellos me estaban tratando de, a mí y a otros colegas, hacer adaptar nuestra metodología en cuanto a cómo coordinar una reunión, una clase, como se le dice habitualmente, en función de una estructura material, ¿no? Una estructura de cómo se ubican los bancos, cómo dónde está ubicado el pizarrón, dónde me tengo que ubicar yo, y eso no lo decido yo en base a un trabajo pedagógico mancomunado con colegas y demás en una universidad donde se discuta abiertamente la renovación de planes de estudios y de una universidad que no sea autista y que esté en contacto con las problemáticas sociales, sino que se define en función de una estructura material de la universidad, el tipo de estrategia pedagógica, y recibimos también, por decirlo de una manera fina, aprietes sobre qué contenidos se deben dar en cada materia y cuáles no. Y justamente por eso esta situación, la situación de Guillermo Gigliani, es de mucha gravedad, porque él ha peleado mucho también por este tipo de reformas pedagógicas, digamos, ¿no? Y también por situaciones vinculadas al presupuesto universitario. Pero bueno, Guillermo es alguien que personifica una serie de luchas que se han dado colectivamente, a veces con un perfil muy bajo, pero siempre formando gente, dedicando infinidad de horas a generar grupos de discusión de este tipo de tópicos, tal vez él teniendo un perfil muy bajo, por eso no es un economista tan conocido como puede ser Claudio Katz entre los movimientos populares, porque él ha siempre preferido el bajo perfil, pero bueno, es un embate a todos aquellos que pensamos que la universidad debería ser otra cosa y no una institución tan estructurante, ¿no? del pensamiento y tan formadora de recursos humanos para que cada uno busque su salida individual en un mercado laboral, ¿no? Para todos aquellos que pensamos la universidad como algo diferente a eso, la verdad es que este intento de cesantía o esta notificación de que Guillermo debe quedar cesante es la verdad es que es un embate muy duro, digamos, ¿no? Claro, claramente. Bueno, hay que seguir trabajando para justamente lo que vos decís, me parece, que no sea un caso aislado, que no lo es, que no se resuelva de manera individual como por ahí se pretende y que eso multiplique un tipo de enseñanza y de educación que nos enseñe otra cosa.